repasar muchos temas de golf ayer, que repasar a lo largo del día, pero también lo queremos hacer junto con nuestros oyentes. Nos vemos a través de las redes sociales con nuestra compañera Raquel García. Muy buenas tardes, Raquel. Muy buenas tardes. Bueno, uno de los temas del día, ya lo adelanto porque va a ser la pregunta, es que hoy veréis no se ha presentado con el grupo y aparte de semana y media para comenzar la competición, solo tienen que entrar a San Madrid, porque es un estadio que hay que aceptar que Pellegrini está recuperándose de su operación de Cuba al CIA, y que Verdés pues, ha estado teniendo durante la pasada temporada muchísimos problemas, muchas lesiones las que tuvo que superar, y hoy no se ha ejecutado. La pregunta que lanzamos en el día de hoy, ¿cuál es? Vamos a ver, lo que acabas de decir de hoy, la pregunta que lanzamos es, ¿crees que el hecho debería ejecutar el cuarto central? Lo que está claro es que el Elche se está fijando sobre todo en un delantero. Ese es el fichaje que quiere realizar para completar la plantilla, recordar que también ahí están las lesiones pues, perjudicando el inicio de temporada del Elche, Linares y Terry Powell, que hasta octubre o noviembre no pueden estar disponibles para Fran Escriba, y lo que quieren pues, corren los delanteros, o más bien segundo punta o media punta, que reforzar precisamente esa posición. Ya decíamos ayer que David Rodríguez, el futbolista del Celta de Vigo, es uno de los que también se une a la cartera como posible fichaje de cara a la próxima temporada. Es que de hecho pues, está sondeando muchos mercados, lo está intentando por todos los medios, porque quiere un delantero, no un delantero cualquiera, quiere pues, alguien de garantía que el Elche pueda comenzar la temporada pues, de la mejor manera posible, que no le afecte en este caso las lesiones de los hombres y arriba. De esta manera yo creo que haría falta ir al Linares y Terry Powell, competencia en la parte de arriba, y de todas maneras habría que ficharlo, sobre todo si están lesionados, pero sí, primero que no se lesione, que no se lesione por lo menos hasta que se recuperen sus compañeros. Bueno, pues ahí están los dos frentes abiertos, sobre todo como decimos el del delantero, pero la opción de un defensa quizás podría darse, todo dependerá de si tiene una buena opción, si tiene algo que pueda ser bonito, bueno y barato. Si no es así, pues podrían prescindir de ello, siempre y cuando comiencen bien la competición, el equipo como el Verde, también en cuenta que está como algo a la cara, que también podrían actuar en esa posición. Pero lo que quiere, ya nos pasó el año pasado de una buena fórmula, la de firmar a cuatro centrales, que son los dos jugadores compuestos, y que el año pasado, recordar que el hecho tuvo que hacer el fichaje de Héctor Rodas en el mercado internacional, que se llama Julián, que es muy bien el equipo de este Levante. Lo que creo que este año, por ahora la pretemporada, Héctor Rodas hoy no se ha ejecutado y que tiene que estar siendo un plan específico para recuperarse. Pues veremos a ver si lo tiene más fuerza a lo largo de la temporada, pero eso es muy cansado. Con los jugadores que han tenido muchas lesiones, en este caso sobre todo de tres, en la pasada campaña, que sería arriesgado. No debe dejar a la suerte de poder o no contar con futbolistas en sus posiciones naturales. Lo primero que comentaremos cuando llegamos a nuestro equipo de hoy, que tiene contigo, por ejemplo, Antonio, que sí que debería y además una postura de preferencia. Porque yo veo que sí que tienen que pensar a menos que sea rápido al corte, porque los que tienen este son muy lentos. Y más que es necesario, a vuestro punto de estrategia y tradición, para no tener los problemas que se pueda pasar en cuanto a la vida. Pues precisamente eso es lo que podría venir, un descarte de primera división en esta última semana, un hombre que haya estado realizando la pretemporada, que está en forma, pues no entre los planes de su equipo, sino que está esperando el Elche, un jugador ya que venga con la opción de jugar minutos en una categoría inferior, pues es buena idea esa, para un futbolista de la máxima categoría que cuenta para la próxima. Y hablando de lesiones y de operaciones, ya saben, ayer hablamos de ello, hay flores, una rotura del ligamento cruzado anterior, un menisco interno, estará aproximadamente unos 6 meses de baja, hasta febrero del año 2013, el próximo año podrá jugar con un nuevo equipo, con el Elche Club de Fútbol, que solo ha podido jugar en el próximo temporada en un partido oficial. Pues bien, ya saben la fecha de su operación. Se va a operar el próximo 17 de agosto en la clínica San Carlos de Murcia, por lo que dentro delantero, veremos luego el defensa si cuaja o no cuaja. Más fichajes, todo, ya lo sabéis, se encuentra en la ciudad mexicana, todo falta un firma en pago de traspaso de en cuanto a las novedades. Vamos a hacer una pequeña pausa y hablamos también del Festa Dance y de lo que ha dicho hoy Perico, luego lo escucharemos, es un hombre que estaba ahí en la cola floja, que hemos dicho en el último programa, de que podría tener el partido de Titano, podría quedar descartado, igual que el Tito Maquero, también el Luque, un hombre con la media punta y que ha firmado a muchos jugadores para esta posición. También hablamos con el Cheita sobre la pregunta que nos ha pasado en el día de hoy. ¿Hace falta o no hace falta un 4-3? Limpiezasnet.com. Aquí puedes toda la información sobre los servicios del Grupo NET y ahora el nuevo servicio de conservatoria de control de acceso para comunidades sobre pequeños y puertas. Limpiezasnet.com. Infórmate. Esta mañana por toda esa barbosa frase por la tarde. Por toda esa barbosa por la tarde. Y por toda esa barbosa es la canción para que vea el peligro. Por todo el país es que se puede sentar. Para tu cerveza que te va a costar. Sobre todo el checado. Por favor, madre y me dejó. Pues Ángel Fernández opina que no, que antes habría que fichar un delantero y alguien en el sitio de Fabi Flores, otro central en la defensa. No. Alfonso Rodríguez dice, si sale un central bueno, que lo fichen, si no, se presentan en un delantero que no existía, falta de verdad. Y Felipe Bernabéu dice, sí, porque si se lesiona otra vez Ferrer o Pellegrín, no tenemos un hombre específico que va de central y tenemos que fichar otra vez. No, lo puedo decir, Eloy, que hasta ahora, por un mensaje que ha ido llegando, un 80% opina que sí, sí, que debería ser un central. Bueno, pues ahí están algunas de las opiniones a través de las redes sociales. Te recuerdo en Facebook y en Twitter, y además nos encontramos en el día de hoy, pues a ver, junto a ahí puedes comentar todos los comentarios que tenemos aquí en la radio, que nos gusta que participen con nosotros. Bueno, pues precisamente hablábamos con Echenta de eso, luego lo escucharemos, pero en primer lugar vamos a escuchar a Perico, que sin duda ha sido uno de los hombres que ha estado a la actualidad, porque estaba valorando la posibilidad de que se diera, al igual que dice Mateo, pero el día 7 de agosto, según así comenta, no le han dicho nada. Y él considera que ya es un poco tarde para que digan que lo comentan con él, pues a lo mejor tiene mucho margen de maniobra. Pero dice que ni ha notado nada raro, ni le han dicho nada, y que se cuenta con toda la confianza. Escuchamos la palabra de Perico, el jugador de Chico. Esto es lo que decía en lo he leído, pero eso no me ha comunicado nada. Aparte, yo me siento con la confianza del cuerpo técnico, ¿no? que espera ahora que confíen en mí, ¿no? y el club, ¿no? Que estaba conmigo. Creo que ahora ya, pero bueno, yo no sé nada. Entonces, estamos ya casi para empezar la liga. Que yo leí en la prensa, ¿no? Pues ya hay jugadores como por ejemplo que tienen experiencia, ¿no? Y saben de qué va esto, pues le va a desviar la atención, ¿no? Y se va a ir, ¿no? Pero las cosas pues solo pueden hacer que se desvíe la transmisión, ¿no? Y que se entregue al jugador, ¿no? Y pues el mundo, solo hay que pensar en el partido ya que viene ahora del viernes. Solo pensando Perico en jugar en el Elche, no han comunicado nada, no sabía que tiene la confianza de Fran Escriba y su equipo. No, todo lo contrario, yo siento toda la confianza del Elche y del cuerpo técnico, ¿no? Mi compañero como siempre y la verdad que muy bien, ¿no? Todo lo contrario, trata de empezar y de hablando sobre la última subida, ¿no? encontrado lo más interesante de Pico en la sala de prensa, lo ha dado todo, lo conoce, también tiene intención de dejarle de fuera, con o lesionarse, pues quizás no estaríamos hablando de esto. Pero preguntamos a chicas si considera o no necesario, ya que hoy, por ejemplo, hay que ver un entrenado y que sigue afectando la recuperación de la operación de guardia, firmar a un cuarto central para afrontar la temporada. ¿Qué es lo que piensas? Bueno, pero yo creo que para tres, pero seguro que estaremos disponibles y bueno, creo que tampoco es un problema, ¿no? Porque seguro que los que estén tampoco lo van a hacer mal y bueno, lo más importante es llegar lo mejor posible a la partida de liga y bueno, y luego pues yo creo que si no estamos, si no estamos en los centrales específicos, seguramente si lo tienen que hacer otros pues, la serie, no va a haber ningún problema. Bueno, pues eso es una cosa que tienen que valorar a los técnicos, ¿no? Es cierto que el año pasado problemas en ese sentido, empezamos con los centrales y bueno, pues con varias de sus compañeros, pues no pudimos prácticamente completar casi toda la temporada, lo que nos cumplimos, pero bueno, yo creo que eso es igual a la comunidad deportiva y nosotros estamos aquí para trabajar y bueno, esperemos que a nivel de la gente tengamos más cosas. Pues ojalá, estamos los dedos y así sea, con todo el equipo, bien, ¿no? En cuanto a los centrales. Trasladamos precisamente la idea de tomar a un jugador un descarte de primera división que estaba a punto de ganar antes de que comience la liga, ya definir y con la construcción propia. Y eso es lo que le preguntamos a chicas, si que tienen más competencia, más esfuerzo, más competencia de la primera división. Vamos a presentar la primera de Xavi de Chica. Pero yo no sé cuál es la idea de Turca, claro que hombre, lo mejor posible sería intentar acoplarnos lo más pronto posible a la partida, a todos los jugadores que tenemos que estar al final. Pero bueno, no sé, eso son cosas del club y bueno, no me quiero meter en esos aspectos, pero bueno, venga que venga, si mejora la competitividad de la partida, pues será positivo para todos. Bueno, también queríamos hablar sobre el Pesadels, que es el próximo viernes a las 9 de la noche en el Estadio Martín Valero frente a la Almería. Los abonados entrarán de forma gratuita a este partido. Es un partido en el que bueno, van a ir a medio gas porque está a la vuelta de la final, así que están en la liga. ¿Quieren demostrar algún servicio de partido? El servidor no se va a reservar, yo creo que nadie, ¿no? Es la última prueba que tenemos antes de la competición y yo creo que todos los que salgan nos salvamos al terreno por de inicio, intentar demostrar lo máximo de su valía y estar en eso de, que va a ser muy difícil estarlo, ¿no? En eso de primer partido de liga. Entonces yo creo que aparte de eso es una buena piedra de toque, como bien te he dicho antes, es un rival que nos vamos a enfrentar a ellos de competición y bueno, yo creo que vamos a salir al 100% y intentar hacer un buen partido y bueno, aparte también por la misma. vamos ahora con nuestra sección de segunda división para conocer los fichajes y los movimientos del resto de rivales del Elche Club de Fútbol. Así que Rafael, ponnos al día con respecto a todos estos fichajes. Bueno, pues el Barça B cuenta con dos nuevos fichajes. Hablamos del mediapunta Luis Alberto Romero, que se ha unido al club catalán tras un acuerdo de cesión con el Sevilla. Y a la Fulgana también reforzará la defensa con el fichaje de Sergio Luz, de lateral derecho de 20 años, al frente del Nástic. Que ahora vamos con algunos datos curiosos, como por ejemplo, y es que los datos de los abonados este año se han aumentado para ir a ver al Racing, que reflejan con la más compra institucional que está pasando el equipo. Se han abonado 5.000 personas y 9.000 menos que la temporada anterior que ha sido. El Depor también tenemos noticia y es que se está interesando por el fichaje de Carlos Marchena, ayer ya decíamos, que se desvincula justamente del Villarreal y está buscando la serie de la máxima categoría. Hasta el momento, pues, tenemos una noticia de que es el Depor. Y por último, un dato curioso, y es que el Real Madrid Castilla y el Barça B han superado a tres equipos de primera en su inversión y fichaje. Nada, ¿eh? Luego decimos, no, es un filial, sí, pero ya les han gastado más dinero que de primera división, que tres equipos de primera división, casi nada, para que vean el potencial que va a tener este año los dos filiales, tanto el de Madrid como el del Barça, la segunda división. Lo único bueno, que bueno, si quedan primero o segundo, pues no pasa nada, no van a ascender, así que podría ascender el tercero y el cuarto de forma. Pero estas son algunas de las noticias que nos llegan con nuestra compañera de publicación de segunda división. Vamos a hacer la última pausa y vamos a repasar también lo que está sucediendo en cuanto a los Juegos Olímpicos con nuestros gitanos que llevan a cabo esta botella y hoy lo hará Vanessa Amorós. En tu servicio oficial nos llegan vehículos comerciales, conocemos tu vehículo comercial mejor que nadie. Por eso, por mucho que cueste, siempre vamos con la solución exacta, porque ahora te ofrecemos completamente gratis una extensión del servicio de movilidad por todo el mundo que incluye asistencia en carretera, transporte de mercancías, vehículo de sustitución y otras muchas prestaciones. Realiza el servicio de mantenimiento en la red oficial y rentabiliza tu vehículo comercial gracias a nuestro servicio de movilidad. Vamos a tener, porque tu comercial no solo hace los mejores cuidados y tengas mejores precios. Gracias, soy Bruno Antonio. Aguantamos aquí, este ya no es, es lo que yo. ¿No te descargas la versión 9.0? ¿Qué te va a poner para ese tema de Primer? Suerte que con las nuevas tablas, por menos de votación, tú debes desbloquearlo preguntándole. ¿Tú también pagas 16 euros al mes? ¿16 euros? Sí, ven a hacer un mejor desinternado por menos, con las tablas por menos, con las tablas por 16 euros al mes. ¿Sabes que yo tengo votación? Pues no, que se te ha pegado. El Telefón, tu distribuidora de recarga local, el centro comercial Marcos de Caminos de los Muebles y Hotel Che, y también en Santa Pola, Calle Che y Lula. En septiembre, estrena los nuevos bicicletas de Spinning, pegadas al momento, y punto de los pies, Pinchas Plus Club. En casasnet.com, aquí puedes encontrar toda la información sobre los servicios del Grupo Net, y ahora el nuevo servicio de consultoría y control de acceso para comunidades sobre epidemias y puertas. En casasnet.com. Seguimos en Elche en Punta, seguimos en la radio del deporte en Radio Marca y una vez hablado del conjunto ilicitano que prepara ya esa primera prueba el viernes a las 9 de la noche en el Estadio Martínez Valero frente a la Almería, el partido esta vez, formado en la primera por taquilla, pues vamos a hablar también de otros deportes, ya que Isaac Botella, el gimnasta ilicitano, quedó sexto en la final de salto en los Juegos Olímpicos de Londres. Una muy buena posición, de hecho, es lo que se había marcado el mexicano para esta competición. Ha conseguido su objetivo, lo de las medallas pues está muy, muy difícil. Había mucha calidad en los contrincantes y está prácticamente imposible. Con lo que se marcó esta sexta posición y la ha conseguido. Así que un muy buen resultado para el mexicano que se supera a sí mismo, ya que en la última competición, Olímpicos, que fue en Berlín en el 2008, quedó octavo, o sea que ha subido dos posiciones y lo ha conseguido con muchísimo trabajo en estos últimos cuatro años. Además, en esa bandera que sacaba cuando conseguía o cuando finalizaba sus dos saltos, le dedicaba los dos saltos de resultado a su abuelito, según tenía en todos los días a entrenar a Alicante y había fallecido recientemente su abuelo, era quien le llevaba desde pequeño a Alicante todos los días a entrenar y se quedaba esperándole en el coche hasta que salía. Entonces, le reconocía en parte su abuelito todo el trabajo que ha hecho para llegar a su juego y conseguir esa sexta, muy buen gesto para que no le haya podido cumplir todos los puestos que han realizado para que estuviera bien en Milano, que ha conseguido pues, representar a su país y también a su ciudad en lo más alto, en unos Juegos Olímpicos, estando en la final y consiguiendo el sexto mejor. Hablamos también de otra participante ilicitana, recordad que estaba sin disponer, pero que cayó a la final de cambio en tenis, no pudo superar el primer escollo, pero eso sí, ya ha cogido experiencia y ya podemos crecer en los próximos, que serán en Río de Janeiro en 2016, y ya tenga esa experiencia y le sirva para seguir avanzando. La que sigue avanzando en la competición, la única ilicitana que ya nos queda, es Vanessa Amorós, que juega en balonmano en la selección nacional, que tiene hoy partido de cuartos de final. De hecho, juega en apenas media horita, a las 4:30, está previsto ese partido entre España y Croacia. Cuartos de final, si ganan, ya se plantan en semifinales para luchar por uno de los metales. O sea que esperemos que le vaya bien al conjunto ilicitano, español, con la ilicitana, para conseguir una de las medallas que tanto estamos deseando, porque no se nos está dando demasiado bien estos Juegos Olímpicos a los estudiantes. Ya parece que los tenemos todo con fútbol, con los estos tenemos que continuemos, pero hemos fallado en otras cosas que parece que vamos a tener sí o sí algunos de los metales. Dado paso de Vanessa Amorós, ya es que también una noticia reciente que ha dejado el marca de Gambia para centrarse en Italia por el de sí, es verdad. No, se va más lejos aún de su ciudad, se va hasta Gambia. Es una de las noticias de Vanessa Amorós, que confía también durante los Juegos Olímpicos. Bueno, pues vamos a ir por el último final con los últimos comentarios. Te recordaba que los abonados pues están, van a entrar gratis, como han hecho durante toda la pretemporada, al partido del próximo viernes. Pues si quieres conocer los precios de las entradas, pues si no te vas a sacar el carnet, que si ese partido, sabes entrar y sacar el carnet. Son 40 euros en tribuna, 30 en preferencia y 20 en fondos y turbas. Es decir, el mismo precio que suele tener el Elche en los partidos de Elche. Así que yo creo que ha hecho una buena apuesta por parte del Elche. Los precios no los ha subido y además te regala el abono de la próxima temporada, sino un porcentaje para el playoff de ascenso. Además, si sube, si se da la buena noticia de que sube, premiará a todos aquellos abonados que se hayan sacado el carnet, porque la cantidad que se hayan gastado este año, si son 100, si son 200, si son 300, serán de ahorro para la próxima temporada. Así que muy buena apuesta y ya lo ha dado todo, toda la carne a toda la directiva del conjunto ilicitano. Además, está haciendo una buena plantilla de momento de apoyar al conjunto ilicitano. Así que si quieres ver ese partido de forma gratuita, tienes que carnet, podrás entrar. Si no, a pasar por la clínica. Nos vamos a ir despidiendo, queda nada más que un minutito para poner el punto final y dar paso a nuestros compañeros de Radio Marca Internacional. Sigan muchísimas gracias por seguir. Gracias a vosotros. Es que al final, después de los comentarios que han ido llegando, apuesta por firmar un cuarto central, viendo que pues el regreso y no se ha ejecutado y que todavía sigue recuperándose de esa operación de jugar. Así que esperemos que, fichen o no, no volvamos a tener noticias de lesiones en estos dos jugadores que el año pasado lo pasaron bastante. Mañana más tarde. Muy bien. Pues ponemos el punto de final. Mañana más a la 1:15, 45 minutos de información deportiva y licitante. Estamos aquí. Mañana volvemos. Buenas tardes.